This is America. Esto es Americano. Una región del continente americano que ha dado durante toda la historia grandes pasos en favor de la humanidad. Pero en ese camino de gloria, alguien ha echado por tierra muchísimos sueños americanos. Existe alguien que muchísimas veces nos ha hecho avergonzar de nuestra soberbia. Los argentinos. La mafia. Durante la década del 20, la Argentina participó activamente en la consolidación de la mafia en los Estados Unidos. A través del contrabando ideológico, ingresaron a América los mejores cerebros, creadores de la estrategia del crimen organizado, trayendo consigo la corrupción, la coima, la quiniela, los gestores y todo tipo de ampones y funcionarios públicos. The crack. La depresión de los años 30. Wall Street se hunde a causa del desastre económico. La bolsa de valores estalla en pedazos. El culpable, un asesor contable argentino que falsifica y distorsiona datos, estadísticas y cotizaciones, haciendo añicos el imperio. 9, 9,5% minoristas, 3-4% mayorista. Bueno, su nombre es Osvaldo Granados. Rebel without cause. Rebeldes sin causa. Here comes the fifth. Llegan los años 50. La juventud americana está perdida en una nube de consumismo y frivolidad. Esa vida chata y estandarizada finalmente acaba por empujarlos a la rebeldía y a la iracundia, que se expresan a través de una nueva y extraña música que desde las radios impone el desenfreno total, pervirtiendo los cuerpos y las mentes. Su precursor, un cantante llamado Sandro. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones. Sus movimientos pélvicos, luego copiados por Elvis Presley, son una muestra de la infiltración argentina en nuestros muchachos. Los hippies. El tiempo pasa, llegan los años 60 y la penetración se sofistica, enfrentándose al sistema que les dio todo para su futuro. Una generación entera reniega del estilo de vida americano, intoxicándose de filosofías orientales y argentinas. En San Francisco, las actividades hippies actúan como una forma de desgaste de la cultura americana y son coordinadas desde la unidad básica Lennon y Perón, un solo corazón. Una consigna recorre las adolescentes mentes de nuestros chicos. El 2000 nos encontrará psicodélicos o dominados. El hito máximo de este movimiento, al que la CIA no pudo olvidar, fue el Festival de Woodstock y Doctrina, el 17 de octubre de 1969. Thank you very much indeed.